Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Esta es una nota de Democracy Now. La marcha global a Gaza, liderada por activistas tunecinos, se dirige hacia el paso fronterizo de Rafah para intentar romper el bloqueo israelí. Más activistas internacionales se están dirigiendo hacia Gaza, esta vez por tierra, con el intento de romper el bloqueo israelí al ingreso de ayuda humanitaria. Un convoy de activistas, abogados y profesionales médicos liderado por tunecinos inició el domingo la travesía desde Túnez hacia el paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto con la Franja de Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por el activista Wael Nourar. Esta marcha no es un tren ni un avión. Se trata de una protesta o una movilización popular magrebí, independiente e itinerante, que hará escala en varios países y en varios lugares de Libia, Túnez y Egipto. Se dirigirá a la gente, les hablaremos de los derechos del pueblo palestino, los impulsaremos a movilizarse y, sobre todo, les recordaremos que Palestina no es solo un tema de redes sociales ni un lugar inalcanzable, sino que está a unos días de camino a pie. La marcha hará que el pueblo árabe recuerde que compartimos una misma tierra y formamos un solo pueblo. Se anticipa que cientos de activistas de todo el mundo se congregarán esta semana en El Cairo, desde donde partirán a pie rumbo a Rafah en el marco de la denominada Marcha Global a Gaza. Uno de los activistas que participará en la marcha será Swelile Mandla Mandela, miembro del Parlamento Sudafricano y nieto de Nelson Mandela. Esta es una nota de Democracy Now! Mi lírica te asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Como nacer cómplices de este crimen, como el fuego que toca. Desde hace 5 días, una sociedad civil indignada protesta en las calles de Los Ángeles contra la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Las manifestaciones, que hasta ahora los observadores definen como mayoritariamente pacíficas, detonaron tras una ola de redadas masivas en contra de los inmigrantes indocumentados por parte del Servicio de Inmigración y Aduana, por sus siglas en inglés ICE, en la segunda mayor ciudad de Estados Unidos. De los 13.7 millones de personas indocumentadas en el país norteamericano, 11.6 millones nacieron en América Latina, lo que equivale a un 84% de toda la población migrante irregular en Estados Unidos, explica Ariel Ruiz Soto, analista político senior del Instituto de Política Migratoria, MPI, por sus siglas en inglés. California es el estado con la mayor población de indocumentados y en el área metropolitana de Los Ángeles reside casi 1 millón de indocumentados, especifica el Ariel Ruiz Soto. Estas personas llevan décadas viviendo en el área y tienen hijos, nietos, bisnietos nacidos en Estados Unidos, observa al respecto el doctor Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University en Washington. Uno de cada 5 habitantes es indocumentado o tiene un familiar que lo es. Además, poco más de una tercera parte, 35% de la ciudad angelina nació en el extranjero y muchos de ellos son solidarios y entienden que si la gente no tiene papeles migratorios, no es porque no quiera, sino porque no puede tener acceso a los procesos para obtenerlos, aclara el académico profesor de sociología. Asimismo, otros expertos de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos dijeron que la mitad de la población con papeles irregulares en Los Ángeles es originaria de México y lleva unos 15 años en el país. Según Maureen Meyer, que es parte de la organización de Washington Office de Latinoamérica. Y además de esto, reina el miedo entre los migrantes porque los lugares que antes eran considerados seguros como cortes, escuelas y hospitales, ahora son blanco de los agentes de ICE. Muchas de las redadas masivas de la semana pasada se llevaron a cabo en lugares de trabajo como fábricas de ropa o restaurantes o en zonas donde jornaleros buscan ser contratados para trabajar en la agricultura o la construcción. La gente siente que nadie que no sea documentado está a salvo en el país, dice Meyer. No obstante, prosigue, hay migrantes que no tienen otra opción que seguir buscando trabajo informal pese a los riesgos de ser detenidos. Por otro lado, justamente por la historia de Los Ángeles, una ciudad, una zona migrante, hay muchas organizaciones que están apoyando a la población indocumentada, agregó la vicepresidenta para programas de WOLA. Si bien los arrestos y las deportaciones no son nuevos en California, las tácticas y la visibilidad de las operaciones han cambiado drásticamente el panorama para los inmigrantes indocumentados. La participación de agentes federales y unidades militares han endurecido más las confrontaciones entre migrantes y el ICE, según Ariel Ruiz del MPI. En un intento para sofocar las protestas antigubernamentales, pues sabemos que el gobierno en Washington ha ordenado el desplazamiento de los marines y la Guardia Nacional en Los Ángeles, pese al rechazo de tal táctica por el gobernador de California. Por lo tanto, la Fuerza Armada y los marinos no han sido parte de ninguna redada y hasta ahora esa no es la meta. Están resguardando edificios federales en Los Ángeles donde el ICE tiene oficinas o donde ha llevado a los inmigrantes detenidos a los cuales no se les permite ver a familiares o hablar con un abogado en su mayoría, explicó el doctor Castañeda en entrevista con DW. Sin embargo, agregan en algunos casos las redadas del ICE han recibido apoyo de personal que trabaja para el FBI, la DEA, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, entre otros. En opinión de Maureen Meyer, el despliegue masivo de agentes federales militares para enfrentar las protestas es algo inédito en el país. Es uno de los muchos esfuerzos del presidente por desplegar a los militares para tareas migratorias, sobre todo en la zona fronteriza, y expandir su uso mucho más allá de su tarea tradicional. Lo novedoso para mí, añade por su parte Castañeda, es que los ciudadanos de Los Ángeles la mayoría de la población, se están oponiendo pública y visiblemente contra estas redadas y las políticas federales que no ven como un tema de seguridad política, sino como un programa para aterrorizar a minorías y un proyecto supremacista. Esta nota es de Deutsche Welle. Protestas contra redadas se multiplican en Estados Unidos. La Casa Blanca intensificaría su ofensiva. Nota de Jim Cason y David Brooks, corresponsales de La Jornada en Washington y Nueva York. Protestas contra la represión y las redadas antiinmigrantes ordenadas por Trump se multiplicaron por varias partes de Estados Unidos, exigiendo la liberación de arrestados, incluyendo el líder sindical, el retiro de los agentes migratorios en Los Ángeles y otras ciudades con grandes comunidades migrantes. El arresto violento y subsecuente hospitalización del presidente estatal de la SEIU en California, David Huerta, en Los Ángeles, el viernes pasado, cuando estaba observando las protestas contra las redadas por ICE, ha provocado una respuesta cada vez más grande de sindicatos nacionales y agrupaciones comunitarias, que se expresó en más de 30 actos de protesta alrededor del país desde este lunes. Consignas de "Liberen a David ahora" y "Alto a las redadas de ICE", y algunas en castellano como "El pueblo unido jamás será vencido" y "Basta ya", se escucharon frente a la sede del Departamento de Justicia en la capital. Nuestro país sufre cuando trabajadores que vienen aquí para contribuir a nuestra economía y a nuestras comunidades son atacados solo por intentar construir una vida mejor para sus familias, declaró Liz Schuller, presidenta de la Central Obrera Nacional de la AFL-CIO, integrada por gremios que representan a unos 15 millones de trabajadores. Y cito, dijo: "No dejamos a nadie atrás. Estaremos hasta que liberen a nuestro hermano David, hasta que pongan fin a estas redadas de ICE que no están haciendo nada más que deshacer nuestras comunidades". Y aunque las reacciones iniciales contra las redadas y la represión fueron encabezadas por inmigrantes, Contreras, que es un inmigrante de El Salvador, señaló, y cito: "No se trata de solo comunidades migrantes. Todos estamos bajo ataque por este presidente". Este mensaje fue constatado por otros dirigentes sindicales que se presentaron en el mitin en Washington, quienes representan a toda una gama de trabajadores. Los oradores incluyeron líderes nacionales de los dos gremios del magisterio, cada uno representando más de 2 millones de miembros, dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Sector Público, representando otros 2 millones, y varias agrupaciones comunitarias poderosas de esta región. Los Ángeles siguen realizando protestas contra las redadas antiinmigrantes. También en Boston, manifestantes ondeando banderas frente a todos los oradores advirtieron de los peligros de la agenda de Trump. En Chicago, cientos de manifestantes se congregaron frente a las oficinas federales. En un mitin encabezado por la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois. En Nueva York, en un mitin a un costado de la alcaldía, cientos de agremiados de SEIU, sus aliados, con pancartas afirmando: "Los migrantes son esenciales". Escucharon a líderes sindicales y dicen: "Tocaron al sindicato equivocado. Ahora se enterarán con quién se metieron", declaró un organizador del sindicato. El líder de la Central Obrera de la ciudad, integrada por 300 sindicatos, con un total de 1 millón de miembros, aseguró, como los otros oradores, que el ataque contra inmigrantes es un ataque contra todos. Otros oradores repitieron, cito: "No nos quedaremos en silencio ante la ofensiva de Trump". Cito: "De Los Ángeles a Nueva York, protegeremos a los inmigrantes porque son la espina dorsal de nuestro país", dijo Adrienne Adams, que es la presidenta del Concilio Municipal de Nueva York. La presidenta nacional de la SEIU, April Barrett, declaró que su sindicato protege los derechos y dignidad de gente trabajadora y la seguridad en el trabajo, y dijo: imagínense cómo se siente para miles de trabajadores alrededor del país ser atacados por hombres enmascarados con armas o ser testigos de cómo sus compañeros son arrastrados sabiendo que sus hijos podrían no verlos nunca más. Huerta finalmente fue liberado en Los Ángeles bajo fianza de $50,000. Está acusado de, cito, conspirar para interferir contra un oficial durante una manifestación, un delito grave que conlleva una pena máxima de 6 años de cárcel si es declarado culpable en un eventual juicio. Nota de la jornada. El presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de invocar uno de los poderes de emergencia más extremos en respuesta a las protestas en Los Ángeles durante un encuentro con periodistas realizado el martes en la Casa Blanca. La ley de insurrección autoriza al presidente a desplegar fuerzas militares dentro de Estados Unidos para reprimir rebeliones o violencia doméstica o para hacer cumplir la ley en ciertas situaciones. La escalada de intervención del gobierno federal en California está generando preguntas legales, incluyendo hasta qué punto está dispuesto a llegar Trump para usar su autoridad y frenar las protestas contra las redadas de ICE de su administración. La ley de insurrección se conoce a menudo como la ley de insurrección de 1807, pero en realidad es una fusión de diferentes estatutos promulgados por el Congreso entre 1792 y 1871. Trump había enviado hasta 1,700 soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles, según informó el Comando Norte de Estados Unidos. La administración Trump prometió 2,000 tropas más el sábado. Desde entonces, el gobernador Gavin Newsom confirmó que la Casa Blanca ha ordenado 2,000 más. El Departamento de Defensa también ha enviado 700 marines a Los Ángeles. California ha presentado una demanda para poner fin al despliegue de marines y de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Las protestas del lunes fueron más tranquilas que las del domingo. Para la medianoche, las protestas migratorias en curso en el centro de Los Ángeles y en Santa Ana se habían dispersado en gran medida. Los agentes utilizaron munición no letal y gas lacrimógeno en los enfrentamientos con unas pocas docenas de personas que permanecían en el centro de Los Ángeles. Horas antes, una multitud de varios cientos de personas se habían congregado frente al edificio federal. Generalmente, el uso de tropas federales en territorio estadounidense está prácticamente prohibido. La ley Posse Comitatus de 1878 limita la participación de las Fuerzas Armadas en aplicación de la ley civil, a menos que el Congreso la apruebe o en circunstancias expresamente autorizadas por la Constitución. Una excepción es la ley de insurrección, una ley de 218 años de antigüedad firmada por el presidente Thomas Jefferson. La ley de insurrección establece en parte siempre que se produzca una insurrección en cualquier estado contra su gobierno, el presidente podrá, a petición de su legislatura o de su gobernador, si esta no puede ser convocada, llamar al servicio federal a la milicia de los demás estados en la cantidad que solicite dicho estado y utilizar las fuerzas armadas que considere necesarias para reprimir la insurrección. Otra disposición establece que puede utilizarse siempre que el presidente considere que obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales o rebelión contra la autoridad de los Estados Unidos hacen impracticable la aplicación de las leyes de los Estados Unidos en cualquier estado mediante el curso ordinario de los procedimientos judiciales. Algunos expertos han advertido que la ley es excesivamente amplia y vaga y se han recibido varias peticiones para su reforma a fin de establecer mayores controles sobre el poder presidencial. La ley de insurrección se ha invocado en respuesta a 30 crisis a lo largo de su historia, según el Centro Brennan para la Justicia. Por ejemplo, los presidentes Eisenhower, Kennedy y Lyndon B. Johnson invocaron la ley de insurrección durante el movimiento para los derechos civiles para hacer cumplir las órdenes de los tribunales federales que buscaban desegregar las escuelas y otras instituciones en el sur de Estados Unidos. La ley de insurrección no autoriza la ley marcial. El término ley marcial no tiene una definición establecida, pero generalmente se entiende como una facultad que permite a los militares asumir las funciones del gobierno civil en caso de emergencia. En cambio, la ley de insurrección generalmente permite a los militares asistir a las autoridades civiles, ya sean estatales o federales, no sustituirlas. Según la ley actual, el presidente no tiene autoridad para declarar la ley marcial. La ley de insurrección se invocó por última vez en 1992, cuando el gobernador de California solicitó ayuda militar al presidente George H.W. Bush en respuesta a los disturbios civiles en Los Ángeles tras la absolución de 4 policías blancos acusados de golpear al automovilista afroamericano Rodney King. Con 29 años y contando, este es el periodo más largo que Estados Unidos ha pasado sin que se invoque la ley de insurrección. Ningún presidente ha invocado unilateralmente la ley de insurrección contra la voluntad de un estado. Desde que Lyndon B. Johnson lo hizo para brindar protección a los activistas de derechos civiles en Alabama que marchaban de Selma a Montgomery en 1965. fight every single day if we have to. This is our community, and if you don't want it to look like Auschwitz out here, we gotta stand up now before it's too late. And this is one of the locations where a lot of families have been coming to do their check-ins, being arrested. They're being tricked essentially to do routine checks, and they're not being able to go back home. And I'm out here today supporting our community because I think my heart breaks, along with everybody else that has seen those videos of that elderly man being tackled by the bus stop today. And that is not in the name of public safety. That is straight up kidnapping people. And this is really the fight of our lives. Are we going to push back against this fascist administration? Are we going to let the military occupy our neighborhood or not? Hola, buenas tardes. Soy Benjamín Vázquez, el vicealcalde de Santa Ana, Mayor Pro Tem. Y aquí estoy en la Civic Center. Y estamos protestando a ICE y el trabajo que han hecho hoy en Santa Ana. No solamente hoy en Santa Ana, pero también este fin de semana en Los Ángeles. Y estamos unidos con toda la gente inmigrante que vive aquí en Santa Ana, pero todo el país. Estallan enfrentamientos con ICE en Santa Ana. Funcionarios de inmigración allanan negocios en el condado de Orange, lo que provoca protestas. Nota del Register del condado de Orange. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden se extendieron al condado de Orange el lunes, mientras una manifestación anti-inmigración en Santa Ana se calentó por la noche después de un día de operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en la región. Se reportaron actividades de ICE en toda la ciudad, incluyendo afuera de las tiendas Home Depot, en un parque empresarial cerca de la avenida Warner y la calle Garnsey, y en una zona comercial alrededor de Broadway y Warner, según la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange, un grupo de ayuda mutua que vigila la actividad de ICE en las comunidades locales. En Fountain Valley se reportó la presencia de agentes cerca de un lavadero de autos y un restaurante de comida rápida en la calle Magnolia y cerca del hospital de Fountain Valley. La red confirmó actividad adicional en Huntington Beach. Según la coordinadora de la red, Sandra De Anda, al menos una docena de personas fueron detenidas afuera de Home Depot en Harbor Boulevard, y los despachadores comunitarios registraron varias otras detenciones durante todo el día. El supervisor del condado de Orange, Vicente Sarmiento, afirmó que los funcionarios de inmigración parecían haber atacado a jornaleros que esperaban trabajo. La noticia de las redadas provocó protestas el lunes en varios lugares de Santa Ana, incluyendo las afueras del Ayuntamiento de Santa Ana y cerca del Home Depot. Ricky Domínguez, de 36 años, residente de Santa Ana, dijo que fue a la protesta cerca del centro cívico después del trabajo porque se había quedado sin palabras al ver que ICE había sido visto deteniendo a personas en Santa Ana. Vi lo que estaba pasando con ICE y sentí que tenía que estar ahí, dijo. Están aquí en mi patio trasero. Y a lo largo de la tarde, la multitud de manifestantes se agrupó a lo largo del Boulevard Santa Ana frente al edificio federal de Santa Ana. En un momento dado, cuando los manifestantes intentaron impedir que una camioneta saliera de la entrada del edificio federal, la policía intervino para repeler a la multitud utilizando gas pimienta. Y poco antes de las 6 de la tarde, la manifestación había crecido a varios cientos de personas. En algunos momentos bloqueaba Santa Ana Boulevard y Civic Center, el primero de los cuales estaba cerrado al tráfico con barricadas. El edificio federal estaba custodiado por agentes del orden con equipo táctico. Algunos llevaban insignias que decían Investigaciones de Seguridad Nacional o Policía de Seguridad Nacional. Dylan Carranca, de 23 años, de Fullerton, dijo que estaba parada frente a los agentes cerca del edificio federal cuando vio tres botes de gas lacrimógeno. arrojados a la multitud que estaba en la calle. Y dice, y cito, estábamos ahí parados, no vi que nada saliera volando de nuestro lado y de repente vimos que salían tres, uno a la derecha, otro en el centro y otro a la izquierda. Vi caer uno y salí corriendo, dijo Carranca, cuyos ojos estaban rojos por el gas. Los manifestantes que pasaron la tarde en Santa Ana dijeron que la policía al principio utilizó balas de pimienta, pero luego cambió a balas de goma. Y esta es la primera parte de la nota del Orange County Register acerca de los enfrentamientos de ICE en Santa Ana. Estallan enfrentamientos con ICE en Santa Ana. Segunda parte, nota del Register del Condado de Orange. Después de las 7 de la noche, las autoridades declararon que la reunión era un motín y dijeron a la gente que debía irse y dejar de estar en la calle o serían arrestados. Al otro lado de la ciudad, alrededor de 100 personas se reunieron pacíficamente en la intersección de los bulevares Harbor y MacArthur alrededor de las 6:30 para protestar por las acciones de control de inmigración que tuvieron lugar más temprano el día. Fuera ICE del condado de Orange, coreaban los manifestantes, mientras los coches que pasaban tocaban la bocina en señal de apoyo. Llevaban carteles que decían, celebramos el santuario aquí en Santa Ana y nadie es ilegal. Carlos Perea, director ejecutivo de Harbor Institute for Immigrant Economic Justice, dijo que no esperaba que los jornaleros del condado de Orange fueron objetos de ataques tan pronto después de las recientes redadas en Los Ángeles. El concejal David Peñalosa, que representa el área alrededor del Home Depot en la avenida Erringer, condenó el momento y las tácticas de la actividad de cumplimiento. Dijo, estas acciones no se centran en la seguridad pública, dijo. Se trata de intimidar y sembrar el miedo entre algunos de los miembros más vulnerables y trabajadores de nuestra comunidad. No se han utilizado ni se utilizarán recursos de la ciudad para ayudar a los agentes de ICE de ninguna manera, dijo Peñalosa. Sin embargo, si alguna persona, ya sea agente federal o manifestante pacífico, recurre a la violencia, la policía de Santa Ana responderá para ayudar a mantener la seguridad pública, dijo Peñalosa. Y el Departamento de Policía de Santa Ana dijo en un comunicado que el departamento, cito, dijo, no participa ni participará en los esfuerzos de control de inmigración. Y Sarmiento, quien anteriormente se desempeñó como alcalde de Santa Ana, visitó Home Depot el lunes por la mañana y dijo que le informaron que al menos 6 personas habían sido detenidas ahí, y cito, y dijo, nuestros jornaleros simplemente buscan trabajo, dijo en un video en redes sociales, no son delincuentes, son personas que intentan alimentar a sus familias. También la concejal Thai Viet Pan calificó los eventos del día inconstitucionales, horribles e inhumanos, y destacó el patrón más amplio de aplicación de la ley, que según ella se dirige a las familias inmigrantes en el sur de California. Los sucesos del lunes en el condado de Orange siguen a un fin de semana de redadas federales coordinadas en el área de Los Ángeles. Tracy La, directora ejecutiva de Viet Rise, afirmó que su organización está monitoreando la aplicación de la ley en Little Saigon. El lunes por la mañana, La indicó que un agente de la patrulla fronteriza fue visto derribando a un hombre latino cerca de una parada de autobús frente al supermercado vietnamita Song Hai. Cito y dijo, este flagrante acto de discriminación racial y agresión militarizada de las fuerzas migratorias contra nuestros vecinos latinos inmigrantes ocurrió muy cerca de la oficina de Viet Rise, declaró. La agenda migratoria abiertamente racista de Trump no tiene cabida en el condado de Orange. Condenamos estos ataques injustos de ICE y la patrulla fronteriza que en general aterrorizan a las comunidades latinas. Y las agencias policiales del condado de Orange enfatizaron que si bien las protestas pacíficas están protegidas, cualquier violencia o vandalismo será procesado. Y aquí hay una cita, dice: el departamento del sheriff del condado de Orange siempre defenderá los derechos de la primera enmienda de quienes protestan pacíficamente, pero no se tolerarán actividades delictivas como el vandalismo, destrucción de propiedad, dijo el sheriff Don Barnes en un comunicado. El concejal de Santa Ana, Phil Becerra, instó a los manifestantes a evitar darle a los funcionarios federales una razón para intensificar la aplicación de la ley. Y aún no se ha confirmado el número total de personas detenidas en el condado de Orange. Sandra De Anda, de la Red de Respuesta Rápida del condado de Orange, indicó que su equipo aún no está en proceso de confirmar una cifra exacta. Nota del Register del condado de Orange. Good afternoon, everybody. Thank you for attending this afternoon's press conference of local elected officials and community leaders. We are here to condemn the occupation-style tactics being used by ICE and Homeland Security throughout Orange County and Southern California. We also want to ensure that the Orange County immigrant community, regardless of status, feels supported by their local elected officials and community leaders. Those officials and organizations include the Orange County Rapid Response Network, Sandra De Anda, Orange County 2nd District Supervisor, Vicente Sarmiento, Santa Ana Mayor Pro Tem, Benjamin Vasquez, Santa Ana Council Member, Jesse Lopez, Santa Ana Council Member, Jonathan Hernandez, Santa Ana Unified School District President, Hector Bustos, Santa Ana Unified School District Vice President, Caitlin Brazer Aceves, Santa Ana Unified School District Clerk, Trustee Valerie Magdaleno, Santa Ana Unified School District Trustee Dr. Alfonso Alvarez, Rancho Santiago Community College District Trustee David Crockett, Garden Grove Unified School District Trustee Walter Monetón, Tustin Unified School District Trustee Allison Damicolas, Orange Unified School District Trustee Anna Page, LULAC Anaheim, Relampago del Cielo, and UDW. Orange County 2nd District Supervisor, Vicente Sarmiento. To the public, we need you to continue making your voices heard loudly. Your constitutionally protected right to show your outrage and contempt for the separation of families we are witnessing. We must resist smartly and peacefully. Let's not take the bait. We know that they're trying to provoke us and trying to make us look like we're the villains when we know who are the villains and who provoked this problem. The administration's entire goal here is obvious. It is to provoke a violent reaction, but we won't let them because we will be strategic in our opposition by bringing our entire community and families to peacefully protest, educating and empowering our people about the right to remain silent, demanding court-ordered warrants if approached in your home, and requesting virtual hearings to avoid being summarily detained in court. To local law enforcement, I am confident that you will protect the First Amendment rights of the community peaceably to assemble and protest. This morning we heard from our district attorney, and we agree that law enforcement needs to show the same restraint that we are asking of the public. We don't want to see any excessive force or civil rights violations by our law enforcement agency at any level. To the federal administration, we demand that you take your militarized equipment and troops and stop occupying our communities immediately. Yesterday, I personally witnessed the efforts of ICE officers clearly intending to escalate what was a lawful and peaceful demonstration. Now, I just simply want to say, I started my day yesterday at the Home Depot Center on Edinger here in Santa Ana and had to console a young woman whose uncle was detained simply for seeking work. I continued my day realizing and seeing my city that I grew up in, occupied, something unrecognizable by forces that were not trying to protect our rights to demonstrate, but they were trying to provoke a reaction. And they did. They got that because they were being hostile, they were being provocative, and they were being aggressive. That's not who we are. We don't want to do that because it will miss the point of what we're trying to make here today. I stand here with these local officials because I want the community, especially the immigrant and undocumented community, to know they are not alone. We will be here with you shoulder to shoulder. We will be your front line. We will make sure that your rights are not trampled on. So that is what the show, of course, is going to do. So I'm going to turn it over now to Sandra De Anda, who is the executive director of the Orange County Rapid Response Network, who is our co-host for today. Thank you all. If these agencies believe they can operate in the shadows, they are sorely mistaken. We will expose their violations. We will show up in the places others are afraid to go. At the heart of our work is the belief that people, whether documented or not, criminal record or not, deserve to live with dignity, be offered grace, and be recognized as capable of transformation and justice. We will continue to lead with compassion, but we will also be a force to be reckoned with. The OC Rapid Response Network is not just a small collective of organizers. It's everyday people that are getting involved and plugging in. You cannot stop a movement. We invite everyone to join the fight to preserve our liberties and to fight alongside those being criminalized and targeted by this authoritarian fascist government. It is going to take everyone to rise up, get involved, and meet the moment, because that is what we are doing here today. Thank you. Good afternoon, Santana. Good afternoon. I'm Benjamin Vasquez, Mayor Pro Tem of the city. Over the past 48 hours, our city has been under siege. RMS ICE agents have invaded our streets, targeting undocumented neighbors with brute force. They came not to protect, but to terrorize. Let us be clear, the true violence yesterday was not committed by protesters. It was committed by ICE agents who ripped families apart, who dragged people from the streets and their workplace, and who left behind fear and devastation. Yesterday, children were left crying in classrooms across the city, wondering what happened to their parents. Today, parents are calling the school, leaving a message. If we do not return for our children, it's because ICE took us. This is not justice, this is cruelty. Let the record show, ICE has gone rogue. Their actions are uncountable, unrestrained, unacceptable. And so tonight, we call upon the United States Congress, Democrats and Republicans alike, to do your duty. Use your power of checks and balances, rein in this president, rein in ICE, and take back the National Guard off our streets. Santa Ana will not be silent. We will not stick our heads in the sand while our residents are kidnapped, while our families are shattered, while our city is torn at the seams. Santa Ana is and will remain a sanctuary city. To every family affected, you are not alone. We will continue to fight. We will continue to support all our residents, because in Santa Ana, our diversity is our strength and our unity is our defense. If you want to help, Please join the OC Rapid Response Network. Please protest, be loud, and be safe. To ICE and those who sent them, you may have fear, but we have unity and the people. Thank you. Sí, se. Sí, se. Sí, se. Sí, se. Sí, se. Sí, se. ICE out of OC. I want to start by thanking all of you for being here today. Over the last couple of days, we have seen violence terrorize our community, forcing families to not go to work, forcing children to not come out of their home, forcing community to respond, forcing our residents to come together and organize. The president has sent a very clear message, and that is our people are under attack. He is targeting the most vulnerable people in our community, people who are waiting at bus stops to begin their workday, day laborers who are waiting outside of Home Depot to feed their family, U.S. citizens who are protesting U.S. citizens. They were brought over to Santa Ana over this weekend. Two sisters, aged respectively 20 and 24, Jocelyn and Ashlyn Rodriguez, were arrested in the city of Paramount. These were U.S. citizens. And over the weekend, they were brought to the federal building. The only reason we were able to identify who they were was because their father had their location on their iPhone. When they contacted my office, we immediately contacted the Rapid Response Network. We contacted immigration defenders. We met the families here at the Civic Center. And it wasn't until the next morning that the father was able to identify where his daughters were. And that was that once ICE identified that these were U.S. citizens, U.S. Marshals then arrested them and placed federal charges and arraigned them this Monday at our federal building in Santa Ana. This is an attack on people of color, brown people, raza, Latinos, laborers, journalists, activists. We had a Trump administration target this organization by name, Orange County Rapid Response Network, targeting our city because we are looking to increase transparency. I am proud to be a part of the Santa Ana City Council, where I work with some of the bravest people in our community, residents who are daring our city to do what's right, to fight for immigrants, to force ICE out of Santa Ana. Now more than ever, we need to use our voice. If there's something that we need to be proud of, is how we're gonna mobilize against ICE in our community. Let that be the shining example of who Chicano people are in Santa Ana. Thank you. I wanna tell you that this morning, I woke up to messages of kids asking me, pleading to help me find their fathers who have not come home since last night. The father that was abducted while taking his lunch break. The father that was kidnapped while looking for work. The mother that doesn't get to tuck her children in at night. And we are here to say that that is unacceptable, and we will not stand for any other community member to be kidnapped, to be taken against their will. And I want to thank all of the electeds that are here, because we are here united. We understand that our power is not just in numbers. Our power, our strength, is in our commitment to each other, in our commitment to keeping each other safe, in our commitment to staying focused and having structure, because we know that this fight is much more than keeping families together. That is the fight today and for the next 30 days, as they have already claimed that they want neighborhoods under military occupation. And we do not consent to that. We have not asked for that. We do not need that. And that is not a resource that we want our taxpayers, our tax dollars being wasted on. And furthermore, the bigger issue here is that we are living under a fascist government. They are slowly chipping away at our civil rights. And it is not something that we need to allow. So when I tell you that this is the fight of our lives, this is the fight of our lives. What will we allow to continue to happen? How many more civil rights? How many more innocent people must be kidnapped? Who is next? Because I want you to think about you this morning, and will you see them tonight? When elderly community members are violently thrown to the ground by ICE agents and arrested like criminals, when families and children, my neighbors, gather peacefully to defend our rights and are met with rubber bullets and tear gas in our faces. Rubber bullets that look like this and sound like this. Does that sound like rubber to you? No. No. That is what we're up against when we demand our basic human rights to be met. That is what this administration stands for. I was there. I stood shoulder to shoulder with my neighbors, with my community. The protests were peaceful until militarized police forces unleashed violence upon us, until the National Guard ordered into our neighborhoods by a federal administration hell-bent on stroking fear, rolled in with their tanks and their armored vehicles. Donald Trump's regime is waging a war on undocumented families, on working class communities, on our community here in Santa Ana. And as elected leaders, we will not stand in silence. Our city does not need the National Guard. We do not need militarized personnel and tanks rolling down our streets like an occupied war zone. I demand today, in the strongest possible terms, that this federal administration immediately withdraw the National Guard from Santa Ana and Orange County. What we witnessed yesterday here in our city is not public safety. It was state violence. It was terror inflicted upon the very people who call this city home. Santa Ana students recite the Pledge of Allegiance every morning, a pledge that declares we are a republic that stands for liberty and justice for all. But where is that liberty? Where is that justice that America has promised? When children are ripped from the arms of their father by ICE officials at the Santa Ana Immigration Court for daring to follow the law and appear for their hearings in front of a judge. When elderly community members are violently thrown to the ground by ICE agents and arrested like criminals. When families and children, my neighbors, gather peacefully to defend our rights and are met with rubber bullets and tear gas in our faces. Rubber bullets that look like this and sound like this. Does that sound like rubber to you? No. No, that is what we're up against when we demand our basic human rights to be met. That is what this administration stands for. I was there. I stood shoulder to shoulder with my neighbors, with my community. The protests were peaceful until militarized police forces unleashed violence upon us, until the National Guard ordered into our neighborhoods by a federal administration hell-bent on stroking fear, rolled in with their tanks and their armored vehicles. Donald Trump's regime is waging a war on undocumented families, on working class communities, on our community here in Santa Ana. And as elected leaders, we will not stand in silence. Our city does not need the National Guard. We do not need militarized personnel and tanks rolling down our streets like an occupied war zone. I demand today, in the strongest possible terms, that this federal administration immediately withdraw the National Guard from Santa Ana and Orange County. And let me be clear, we will continue to stand with our undocumented neighbors. We will defend them. We will protect them. We will not be silenced or intimidated, not by ICE, not by DHS, not by Donald Trump, not by any regime that seeks to strip human beings of their dignity and their rights. A nuestras familias inmigrantes, a nuestras madres y padres que hoy tienen y viven con miedo, nunca estarán solos. Aquí en Santa Ana, en su comunidad, su familia, siempre los va a proteger y siempre los van a defender. Nos quieren. Nos quieren callados. Nos quieren con miedo. Pero les digo con todo el corazón, la gente de Santa Ana no se rinde. Aquí luchamos por ustedes, por sus hijos, por su dignidad, por su derecho a vivir sin temor. No importa cuántos agentes manden, no importa cuántas veces intenten dividirnos, aquí seguimos unidos y seguiremos luchando a su lado siempre. Gracias. Good afternoon. Buenas tardes. My name is Caitlin Brazer. People in our community. Thank you to everyone for being here, for being present, for organizing, for speaking up. We're in this together. My name is Andrea Marr. I represent District 3 in Costa Mesa, and we weren't necessarily planning on being here today, but we thought it was important for Costa Mesa to represent in this fight. I'm also a military veteran, and I know one thing, and that is the military does not belong on the streets of California. Mi gente, por ahí andan las noticias que según quieren deportar a toda la raza trabajadora, y les hicimos este corrido, compa Kevin. Para que le pongan oído, dice más o menos así, compadre. Años tengo trabajando de este lado, buscando el mentado sueño americano. Los gringos aquí ya no nos quieren, que según les estorbamos. Se menciona mucho en los noticieros, traen muchos mitotesos del gobierno. Resulta ya quieren deportarme, en eso no estamos de acuerdo. Resulta que por ser inmigrante, mi valor es insignificante. Si supieran lo que batallamos para salir adelante. Ya con día salimos a chambear, no creo que a nadie le hagamos mal. Ya quisiera verlos trabajando como lo hace este ilegal. ¿Y qué culpa tenemos nosotros los inmigrantes por querer buscar nuestros sueños? ¡Ánimo, mi gente! Y no se me raje. Y así suena lo de la Norte, compa Jesús Méndez. ¡Puro elegante récord, mi viejo! ¡Ay, ay, ay! Unos días no duermo y otros como mal, pa' que a mi familia nada le pueda faltar. Se murió mi madre y a mis padres, pero volverlo a mirar. Canto por mi gente, no se vayan a agüitar, que Diosito es grande y de esta ley nos va a salvar. Nomás acuérdense de Florida, nos volvieron a ocupar. Resulta que por ser inmigrante, mi valor es insignificante. Si supieran lo que hemos sufrido para salir adelante. Día con día salimos a chambear, no creo que a nadie le hagamos mal. Ya quisiera verlos trabajando como lo hace este ilegal. Y el estado de California demanda a Trump por llamar a la Guardia. Funcionarios de California afirman que la medida se de desplegar 2,000 soldados es ilegal. Nota del Register del Condado de Orange. California demandó a la administración de Trump por la federalización de la Guardia Nacional del Estado, alegando que la medida de desplegar unos 2,000 soldados en todo el estado sin la aprobación del gobernador o la policía local es ilegal. El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó de innecesaria la medida de la administración Trump y dijo, cito, que pisoteaba la soberanía de California. Y dijo Bonta, cito, no tomamos a la ligera el abuso de autoridad del presidente y la movilización ilegal de tropas de la Guardia Nacional de California, dijo Bonta a los periodistas. La Casa Blanca dijo en un comunicado que el gobernador demócrata Gavin Newsom, cito, dijo, debería agradecer a Trump por restablecer la ley y el orden. Trump ha federalizado parte de la Guardia Nacional de California bajo la autoridad conocida como Título 10, lo que lo coloca en la cima de la cadena de mando en lugar del gobernador. La orden instruye a los efectivos de la Guardia Nacional a desempeñar un papel de apoyo protegiendo a los agentes de ICE en su labor de aplicación de la ley. Trump ha dicho que federalizar las tropas era necesario, dijo, cito, para abordar la anarquía en California. Y Trump dijo que Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, deberían estar agradecidos al gobierno federal por su manejo de la Guardia Nacional de California. Tom Homan, cito, el zar fronterizo de Trump, declaró el fin de semana que cualquiera que obstaculizara las operaciones federales de inmigración sería arrestado y añadió posteriormente que la advertencia se extendía, cito, a cualquiera, incluyendo a Newsom y Bass. Newsom respondió con un desafío, cito, dijo, entonces Tom, arréstame, vamos. A lo que Trump respondió, cito, yo lo haría si fuera Tom, dijo Trump cuando le preguntaron sobre el intercambio de este lunes. Me parece genial. A Gavin le gusta la publicidad, pero yo creo que sería algo genial. Mientras tanto, el equipo de Newsom se refirió a los comentarios de Trump en un correo electrónico, cito, como una línea que no podemos cruzar como nación. Este es un paso inequívoco hacia el autoritarismo. Nota de la prensa asociada para el Register del Condado de Orange. ¿Cuánto cuesta despliegue militar en Los Ángeles? 134 millones. Unos 134 millones de dólares es el costo por la movilización de tropas militares federales en Los Ángeles tras las manifestaciones en respuesta a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, que se desataron desde el viernes 6 de junio. La administración del presidente Trump ordenó el despliegue de unos 4,100 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines al área de Los Ángeles durante 60 días, lo que equivale a poco menos de $28,000 por tropa, según informó AP. 60 días, el asistente especial del secretario de Defensa, Bryn McDonnell, testificó ante el Subcomité de Asignaciones de Defensa de la Cámara de Representantes sobre los costos estimados. Estos costos se refieren principalmente a gastos de servicio temporal, viajes, alojamiento y alimentación, expresó McDonnell. Cuando el representante demócrata de California, Pete Aguilar, le pidió más información sobre el origen del dinero, McDonnell respondió, de sus propias cuentas. Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que las tropas que ya se encuentran en el área de Los Ángeles llegaron sin el apoyo suficiente. Me acaban de informar que Trump desplegará otros 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, publicó Newsom este lunes en las redes sociales. Los primeros 2,000 sin comida ni agua, solo unos 300 están desplegados. Los demás están inactivos sin uso en edificios federales sin órdenes. Esto no se trata de seguridad pública, se trata de halagar el ego de un presidente peligroso. Esto es imprudente, inútil y una falta de respeto a nuestras tropas, dijo. Un informe del San Francisco Chronicle respalda las afirmaciones del gobernador de California al mostrar imágenes de docenas de miembros de la Guardia Nacional tumbados en lo que parecen ser sótanos de edificios federales o muelles de carga mientras intentan dormir en el suelo. Según el diario, una fuente que pidió confidencialidad dijo que las tropas llegaron sin fondos federales para agua, comida, combustible, equipo ni alojamiento. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que el despliegue de las tropas, que se espera sea por 60 días, era necesario para enviar un mensaje a quienes perpetúan la violencia de que sus acciones no quedarán impunes. Declaramos públicamente que son 60 días porque queremos asegurarnos de que esos alborotadores, saqueadores y matones del otro lado que atacan a nuestros agentes de policía sepan que no nos iremos a ninguna parte. Reitero, Hegseth, esta es una nota de La Opinión. Costará 134 millones de dólares el envío de tropas a Los Ángeles. Hegseth enfrenta al Congreso de Estados Unidos. El secretario de Departamento de Defensa, Pete Hegseth, se enfrentó rápidamente a preguntas incisivas y críticas por parte de legisladores que lo presionan sobre sus medidas iniciales para desplegar tropas a Los Ángeles, despedir a líderes militares clave y eliminar programas de diversidad. Expresaron frustración bipartidista porque el Congreso aún no ha recibido un presupuesto de defensa completo del gobierno del presidente Trump. Cito, la gestión de su cargo como secretario ha estado marcada por un caos interminable, dijo la congresista Rosa de Lauro de Connecticut a Hegseth. Otros, incluyendo líderes republicanos, advirtieron que proyectos de gasto masivo como el deseo de Trump de un sistema de defensa antimisiles cúpula dorada de 175 mil millones de dólares, recibirán un amplio escrutinio del Congreso. Y tras las preguntas persistentes sobre el costo de enviar miembros de la Guardia Nacional y Marines a Los Ángeles, Hegseth se dirigió a su contralor interino, Brian Goodlocut McDonnell, quien dijo que costará 134 millones de dólares. Hegseth defendió la decisión de Trump de enviar las tropas, diciendo que son necesarias para proteger a los agentes federales al tiempo que realizan sus trabajos. Los legisladores se quejaron ampliamente de que el Congreso aún no ha recibido detalles del primer presupuesto de defensa propuesto por el gobierno, que Trump ha indicado que totalizará $1 billón, un aumento significativo sobre el nivel de gasto actual de más de 800 mil millones de dólares, y se dijeron descontentos por los intentos del gobierno de eludir al Congreso para impulsar estos cambios. La congresista Betty McCollum, demócrata de Minnesota, interrogó a Hegseth sobre el despliegue de unos 700 marines en servicio activo para asistir a más de 4.100 tropas de la Guardia Nacional. Ella sostuvo un intercambio acalorado con Hegseth sobre los costos de la operación. Él evadió las preguntas y excepto para decir que el departamento tiene un aumento presupuestario y el dinero para cubrir los costos. McDonnell proporcionó la estimación más tarde. Hegseth sugirió que el uso de tropas para la defensa del territorio nacional continuará expandiéndose. Y dijo, creo que estamos entrando en otra fase, especialmente bajo el presidente Trump, con su enfoque en el territorio nacional, donde la Guardia Nacional y las reservas se convierten en un componente crítico de cómo aseguramos este territorio, dijo. Nota de la jornada. La orilla de un sueño donde cruza la línea. gente. ¿Y tú quién te crees? Nos echas a pelear y que es que ni cuenta te das. Parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento. Esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet. La tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta a razas, no respeta a vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. Kennedy Jr. destituye a los 17 expertos de panel sobre vacunas en Estados Unidos. Nota de la AFP. El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció el lunes que despide a los expertos de un comité asesor sobre vacunas y los acusó en tener conflicto de intereses en su nuevo golpe a la política de vacunación en el país. La decisión de destituir a los 17 expertos del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, la ACIP, por sus siglas en inglés, fue anunciada en un artículo en el Wall Street Journal y en un comunicado oficial. Kennedy lo considera esencial para restablecer la confianza pública y acusó al panel de mantener vínculos financieros con empresas farmacéuticas. Y dijo, y cito, hoy damos prioridad a la restauración de la confianza pública por encima de cualquier agencia específica a favor o en contra de las vacunas, alegó Kennedy en un comunicado. Nota de la jornada. Forever. in the way that you analyze this and you see this, you're going to not understand when martial law is called. You know what is about to happen? I tell you what is about to happen. The National Guard is the first call out. The Marines, the second call out. Doesn't that cause you to wonder, why are we getting all of these armed forces out when the protests and even those who were out of step with what we are advocating, peaceful protest, did not create any violence? Nobody was shot. Nobody was killed. Get it in your head. And so when martial law is called, what are you going to say? I missed the point. Don't miss the point, you all. Don't think that somehow, because they called out the National Guard, there was violence. There was no violence. I was on the street. I know. And I went from downtown detention back out into the community, talking to people, what happened in Paramount, what happened in Compton, what happened in Inglewood. So, first of all, get it straight. And don't just rely on what you're being told or the few incidents that you saw. He's provoking. He's trying to make sure that he gets people angry. People are worried about separation of families, children from their mothers and their fathers, etc. And of course, we always have to be careful that there are not agent provocateurs that we've learned about historically that's in the middle of all of this, trying to make sure that they create violence. We are not creating violence. We don't have any outpouring of violence. We are saying we want peaceful protest. The Constitution guarantees that. Stop this lying president from what he's doing and getting into your heads.